Cambian los jefes de gobierno, algunos dicen que el estilo de Jorge Macri es muy diferente al de Horacio Rodríguez Larreta, pero sí hay algo que tiene continuidad en la Ciudad de Buenos Aires, además de mi amigo Boti, la inteligencia artificial, es el grupo IRSA Elstein en las obras, en las concesiones y demás. Bueno, volvió a salir el tema Torres en Caballito, y para eso estamos en comunicación con Estela Johnson, que es parte de el Consejo Consultivo de la Comuna 6. ¿Estás en línea, Estela? Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de comentar lo que está pasando en el barrio. Bueno, contanos, porque nosotros, nos quedamos con la decisión judicial luego de la pandemia, que empezaron algunas excavaciones ahí en las tierras de ferrocarril y demás, esto ya está, la justicia falló en contra de la construcción, pero después nos venimos a enterar que en realidad la ciudad palmera sigue vigente, la cantidad de inmuebles que se harían en ese proyecto es impresionante, los vecinos de Caballito están muy preocupados por el colapso de los servicios públicos, agua, luz, etcétera, y además por lo que significa desde el punto de vista ambiental esta construcción, ¿verdad? Absolutamente de acuerdo. Mirá, Ciudad Palmera fue presentada cuando la dieron a publicidad como una ciudad dentro de la ciudad. La misma empresa, cuando inicia el expediente, declara que va a ser vivienda colectiva por 48.308 metros cuadrados, la misma cantidad de metros para garage, 2.362 metros para comercio minorista. En resumen, serían 10 edificios de 10 pisos con 1.188 viviendas y dos subsuelos de cientos de cocheras. Esto en un barrio que ya hoy está colapsado, ya Caballito está en crisis, ya es una isla de calor por la manera descontrolada en que se viene construyendo desde hace años. Tenemos menos de un metro y medio de espacio verde por habitante, porque de 176.000 habitantes ahora ya estamos en 203.000. Subieron los habitantes, pero no subieron los espacios verdes. El tránsito en hora pico es caótico y la provisión de servicios y la infraestructura está absolutamente colapsada y perimida. De hecho, en este momento hay 30 generadores después en distintos puntos del barrio que van a estar todo el año después que se incendió la subestación Caballito de Desur. Sí. En este contexto, IRSA sigue insistiendo, en realidad el proceso empezó durante la pandemia, cuando empiezan a hacer el pozo en una de las parcelas, y ahí es cuando interponemos el amparo y se paró. Pero lo que se va a discutir en realidad, sobre lo que la sentencia va a versar, es sobre si es nulo o válido el acto administrativo por el cual IRSA consiguió un certificado de impacto ambiental sin relevante efecto. ¿Esto qué quiere decir? Mientras que declara miles de metros cuadrados a construir en un predio de casi 24.000 metros cuadrados, y que sí menciona que tiene cuatro parcelas, pero forman un todo unívoco, un todo inescindible, es el mismo proyecto con las cuatro parcelas, cuando llega el momento de pedir el certificado de impacto ambiental para conseguir la aprobación de los planos, lo hace solamente en relación a una parcela. Sí. No a todo el proyecto. Debido a que esa parcela claramente tiene una dimensión menor que el todo, consigue de manera automática el certificado de impacto ambiental sin relevante efecto. Esto, que puede parecer un dato meramente técnico, en la práctica tiene importantísimas consecuencias. En primer lugar, porque el proyecto este se presentó cuando todavía estaba vigente el anterior código, el Código de Planeamiento Urbano, que establecía específicamente que todas las parcelas mayores de 2.500 metros cuadrados y este proyecto, este master plan, tiene más de 2.500 metros cuadrados, deben conseguir el dictado de una norma especial en la legislatura mediante el procedimiento de doble lectura con audiencia pública. Ahí tenemos el primer punto. Al conseguir un certificado sin relevante efecto, nos impiden a la ciudadanía expresar nuestra opinión sobre el tema. ¿Por qué? Porque no va a haber audiencia pública y porque tampoco el proyecto tiene que pasar por la legislatura. Claro. Claramente que a IRSA tiene muy claro que el proyecto genera un repudio generalizado en el barrio. Que no haya audiencia pública, aunque no sea vinculante, nos inhibe a los vecinos de ir a decir qué ciudad queremos, qué ciudad necesitamos, y que lo único que va a hacer Ciudad Palmera en el barrio es degradar aún más un medio ambiente que ya viene golpeado desde hace mucho tiempo, pero va a generar daños irreversibles en el barrio. Daños irreversibles. Por ejemplo, uno de tantos es que va a constituir una muralla de edificios que va a impedir a futuro, de manera definitiva, la posibilidad de conectar el lado sur y el norte, o viceversa, a través del playón. Se supone que, lo que se esperaba era que se abrieran algunas calles a través del playón para continuar el trazado de las calles que se interrumpen precisamente en Avellaneda. Perdón, Estela, eso sí. Hablábamos fuera del aire con mi compañero que transitamos esta zona, y es muy difícil poder cruzar del otro lado de Caballito, cruzar la vía, porque realmente los escasos paso a nivel y el puente que cruza el otro lado están colapsados ya en este momento. Exactamente, sí. vos lo has mencionado de manera impecable. La vía genera una fractura en el barrio. El barrio tiene un obstáculo que lo separa en dos. Cruzar en un sentido o el otro en algunos horarios es una odisea. Sí. Entonces, si se construye esto, va a consolidar la imposibilidad de lograr una vía de comunicación más fluida entre las dos partes del barrio. Y además, de vuelta, va a volcar a la avenida Avellaneda, sobre todo en horario pico, cientos de nuevos autos. Claro. Va a aumentar la densidad poblacional. Caballito duplica el promedio de densidad poblacional de la ciudad. Va a volcar 4.000 más o menos, calculamos, habitantes más, en un subte que en horario pico uno no puede subir en primera junta. Claro, claro. Y en colectivos que tampoco los podés tomar. Entonces, si este proyecto prospera, y esto es las cosas que queríamos decir en la audiencia pública, las únicas que van a ganar objetivamente son la dueña de la tierra, que es IRSA, y la constructora, que es Portland. El costo ambiental le va a quedar al barrio. Y esto es extractivismo urbano. Claro. Esto es extractivismo urbano. Sacarle a la tierra todo el rédito posible, maximizar la ganancia hasta donde se pueda, y que el precio lo paguen los que viven en el entorno. Pero acá el entorno ni siquiera va a ser el barrio de Caballito, el entorno es la ciudad completa, porque esto va a generar una degradación, va a impedir que el playón, que va a quedar detrás de esto, por ejemplo, si algún día se hiciera un parque, esté asoleado en invierno. Por ejemplo, va a impedir también la circulación de aire, le va a restar en función de pulmón a lo que quede de terreno disponible. Y la otra enorme consecuencia que con un certificado de aptitud ambiental sin relevante efecto consiguen eludir es lo que establece también el Código de Planeamiento Urbano vigente en aquel momento, cuando habla de la proporción de terreno destinado para uso y utilidad pública en toda propuesta de urbanización que se refiera a una superficie superior a una hectárea y media. Estamos hablando acá de que IRSA tiene un terreno de 24.000 metros cuadrados, supera a la hectárea y media. En ese caso, estaría obligada a cederle gratuitamente a la ciudad una superficie de terreno no menor del 25 ni mayor del 50% del total de la parcela afectada para uso y utilidad pública, de la cual una parte importante se destinaría a espacio verde de acceso público e irrestricto. Este es el tema fundamental. Si hubiera dictado, si se hubiera otorgado un certificado de aptitud ambiental con relevante efecto, como correspondería por la enorme importancia de este proyecto, IRSA debería ceder entre el 25 y el 50% del terreno. ¿Para qué? ¿Para que quede como generosa ante los vecinos? No, como medida de morigeración por el daño que va a causar. O sea, la ley está reconociendo que un proyecto de esta envergadura genera daño ambiental. Entonces, para controlar, para hacer control de daño, en alguna medida, se obliga a quien hace el proyecto a que ceda parte de la tierra. Con el tema de haber conseguido un certificado sin relevante efecto, esto lo elude la empresa. Entonces, podríamos decir que mientras ceder tierra permitiría en alguna medida contrarrestar el impacto que genera el proyecto que le hace ganar plata a la empresa, no cederla está dando de alguna manera la pauta de una falta de responsabilidad social bastante importante. Sí, perdón, Estela, y también el crecimiento que va a ser impresionante del tránsito va a contaminar. Yo soy vecino del barrio, vivo del lado sur, a unas 3 cuadras de Rivadavia, y en las horas pico, cruzar por Donato Álvarez o cruzar las vías del ferrocarril Sarmiento por el puente que va al costado de la cancha de ferro, es tremendo. Como dijiste vos, es una odisea. Si a eso le sumamos los habitantes de casi 1.200 viviendas, bueno, eso va a ser tremendo. Y creo que ustedes ya están teniendo problemas de luz y de agua, ¿no? Mira, presión de agua falta. Yo vivo en un PH, en un primer piso, en la terraza hay días que no puedo regar porque claro. No hay presión. Y el tema de la luz en Caballito es una cosa realmente inadmisible, porque permanentemente se vive con cortes de luz y hay zonas que han llegado a tener 3 semanas corte de luz. Es realmente un tema muy, muy grave el de la provisión de servicios. Vos mencionaste el tema del tránsito. Hay otro, ya que conocés la zona, vas a entender lo que digo. Vos viste que Avenida Avellaneda, una cuadra después del playón se empieza a angostar. Claro, así es como un embudo. La cancha de ferro, que cuando tiene partido bueno, o cuando hace algún recital o algo, mueve una cantidad de gente impresionante, y ahí nomás, en cuanto pasás la cancha, se angosta y se convierte en calle. Entonces claro. Es un embudo tremendo, que genera que el tránsito que va espejo contra espejo en hora pico, vaya además a paso de hombre, con la polución ambiental que genera, la contaminación sonora. O sea, es todo un combo de situaciones. Sí. Y en esto observamos que el gobierno de la ciudad es el gran responsable en última instancia, porque desde el año 2007, cuando esta gestión asume el gobierno, renunció a la obligación que le otorga la ley desde la Constitución para abajo, pasando por el plan urbano ambiental, de ser quien se encargue de planificar la ciudad. El gobierno de la ciudad le entregó la planificación de la ciudad al poder más concentrado inmobiliario y financiero, para que haga de la ciudad lo que quiera. Claro. Sí, y sí. Se ocupa de generarle las condiciones para que esos negocios lleguen a buen puerto. Así es como vemos monstruosos edificios, por ejemplo, que están semivacíos. O sea, ni siquiera se construye para que para resolver el tema de la vivienda, que es un tema muy grave en la ciudad de Buenos Aires. El porcentaje de población que alquila ha subido dramáticamente en estos últimos años. Y pese a que se construye como hongos, y Caballito es una muestra, el tema de la vivienda sigue siendo tan acuciante como era antes, porque no son viviendas pensadas para habitar, son viviendas que se usan como reserva financiera, uno a la noche camina por el barrio y ve edificios que están la mitad apagados, no porque se hayan ido de vacaciones los habitantes de ahí, porque nunca está prendido, o sea que ni siquiera se han vendido. Uh-huh. De vuelta, extractivismo urbano llevado a su máxima expresión, y dramáticamente el gobierno de la ciudad brinda herramientas para que esos negocios se hagan. Lo hemos visto en estos años mediante la transferencia de tierra pública a manos privadas a precio vil. Sí, sí. Porque ya que no pudieron llegar al extremo de regalarlo, pero precio vil, concesiones escandalosas de espacio público a entidades privadas. La redacción de los códigos urbanísticos y de edificación lo hizo el jefe de gobierno con los actores más importantes del mercado inmobiliario. Y a los vecinos nos incorporaron por un amparo judicial. Y después el último paso fue el tema de subastar excepciones urbanísticas bajo el paraguas de los convenios urbanísticos. Entonces, hay todo un trastocamiento de las funciones y de qué papel juegan el Estado y los privados. Y entonces llegamos a situaciones como estas, en donde en un barrio que ya hace años que está en crisis, se le impone, porque no nos han permitido participar, no nos han permitido ni siquiera opinar, se le impone una monstruosidad como es Ciudad Palmera, sabiendo, porque no puede ignorarse, que las consecuencias sobre el entorno y sobre el ambiente del barrio van a ser dramáticas. Estela, lamentablemente tenemos que dejar la entrevista porque se nos va el programa, pero vamos a seguirla porque, bueno, evidentemente este tema necesita estar reforzándose continuamente porque, bueno, se siguen intentando, siguen participando, como dicen los chicos. Bueno, yo quería aclarar que también soy parte de SOS Caballito. De hecho, SOS es una de las asociaciones que ha firmado el amparo, que venimos peleando por hace muchísimos años por una mejor calidad de vida en el barrio, y que bueno, la verdad es que la participación ciudadana en estos últimos años se ha convertido en resistencia. Y esperamos que siga siendo así, porque es lo único que nos salva en estas situaciones, ¿no es cierto? Y les agradezco la posibilidad de hablarlo, de hacerlo público. El acompañamiento de ustedes es fundamental en esto, así que gracias en nombre de los vecinos y vecinas del barrio. Muchas gracias, Estela. Un fuerte abrazo. Hemos conversado con Estela Johnson. Ella es parte del Consejo Consultivo de la Comuna 6.